y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana y arrancando mayo, y bueno, vaya con atraso nuestro saludo a todos los trabajadores por la jornada del primero de mayo, jornada de lucha, de compromiso, de perspectiva, de transformación profunda de esta sociedad. Vivida en estas circunstancias tan particulares, ¿no? Que limitan, que intentan dividir, separar, pero bueno, hubo allí expresiones conscientes, consecuentes. Escuchamos a los compañeros de la Confederación en la 36, otros compañeros que en distintos lugares del país también marcaron una presencia militante y comprometida. Porque vivimos tiempo de gran ofensiva de la derecha y del capital en el mundo entero. En el país, acá en Uruguay, pasamos un primero de mayo con una realidad de rebaja salarial, de pérdida de puestos de trabajo, de crecimiento de la desocupación, de crecimiento de la pobreza, de la indigencia. Hay algunos temas que han sacudido hasta la propia estructura del gobierno, con cambio de ministros, pero esto no está en el problema de quién es ministro o quién no es, está en la base material de esta sociedad, en la estructura, que marcada y colocada en tiempo de crisis, siempre cae en este modelo sobre el que menos tiene. Y vemos que en América Latina, la derecha también avanza, el capital avanza y va por más. Y vemos con alegría que en algunos lugares la resistencia a los pueblos le empieza a quebrar la mano a la derecha y al capital. Estaban ayer Fernando y Daniel comentaban en la audición del 26 la situación en Colombia. Una explosión popular que termina frenando al gobierno de Duque. Tuvo una reforma tributaria que no era más que sacarle y descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores y la capa media. Fíjense en algunos elementos de esa reforma tributaria para traerlo al Uruguay y ver qué atrás estamos nosotros en lo que es la resistencia a este modelo. Había, por supuesto, en la reforma tributaria propuestas de mayor impuesto a los salarios, pero había una propuesta de extensión de la aplicación del IVA a productos de consumo básico, entre ellos las tarifas de agua, luz, teléfono, cosas que nosotros aquí ya tenemos. Y bueno, movilizaciones, enfrentamientos, muertos de rasgo del pueblo y una lucha encarnizada contra esta ofensiva. En Chile, una derrota de Piñera que tiene que aceptar una transformación del nefasto sistema de AFAPS que nosotros copiamos de Chile. Allá tambalea, allá le están pegando por todos lados, acá por el contrario, no solamente que se mantiene, sino que buscan proyectarlo. Pero esta realidad de América Latina, en esta realidad de América Latina, Uruguay no está ajeno, ni puede estar ajeno. Nos corresponde desde el campo popular colocar los ejes en donde tiene que estar la lucha y ver de qué lado se pone cada quien, pues son las cosas que definen. Aquí también el capital, el gran capital y la derecha viene por más. Acá ya está el IVA en el agua, en la luz, en el teléfono, acá el IVA está en artículos de primera necesidad y nos arrancan las muelas. Acá ya está el impuesto a los sueldos, ¿no? El IRPF, que es el impuesto a los sueldos, y acá están las exoneraciones brutales al gran capital, que no se tocan, y que nadie pide que se toquen, porque vemos los debates televisivos entre la pseudo oposición del Frente Amplio a nivel parlamentario y el oficialismo, y se pelean por a ver si hay que cerrar antes o después los bares, y que puede ser una discusión, o si no hay que cerrar una vez por todas los shopping, sería un elemento interesante. Pero nadie plantea de dónde sacar los recursos. Más deuda, más déficit. Ahora, tocar el capital ni hablar. No se les ocurre, pero ni hablar. Y ahí está el debate. Y se viene la gran batalla, que es la batalla, porque ahora, en el modelo uruguayo, ¿cuál es el paso siguiente? Ah, la reforma neoliberal de la seguridad social. Y va a haber que salir a enfrentarla con todo, como ya estamos tratando nosotros, sumándonos a la fuerza de los compañeros que han iniciado este camino, trabajadores del BPS, el sindicato ACS, otros gremios, agrupaciones sindicales, movimientos sociales. Ahora, no todos están en la misma. Hoy leí una información de la intendencia de Montevideo, la intendenta de Montevideo, que ha cobrado un protagonismo importante en el último tiempo, donde, bueno, retoma la propuesta de los corredores, una pena que no se detuvo a leer la iniciativa, el proyecto de ley de la Unidad Popular sobre el transporte de pasajeros ferroviarios, que hacía corredores ferroviarios de aquí a Empalme Olmo, de aquí a La Valleja, de aquí a Florida, de aquí a San José. Ya estaba una inversión mínima en reparación de las vías, en la compra de maquinaria, y ya estaba el problema resuelto. Pero no, claro, aquí nos salteamos una parte. ¿Qué es lo que dice la intendenta Montevideo? Las AFAP se mueren por invertir en los corredores metropolitanos que propone la intendenta Montevideo. Las AFAP, o sea, que lejos de cuestionar la existencia de las AFAP, desde el gobierno Frente Amplista de Montevideo, lo que se propone es darle vida, abrirle campo de inversión, o sea, colocar la plata de los trabajadores en una obra que debía financiarse con financiamiento público. Pero sobre todo, y podíamos discutir de dónde sacar la plata para esa obra, si es que la obra, yo no conozco bien cuál es el sentido, pero si es más más autopistas para más autos y no se apuesta al transporte colectivo, habría que discutirlo de fondo ya. Pero el problema está que la propuesta que viene del gobierno del Frente Amplio de Montevideo es la de fortalecer las AFAP. Le están dando un campo de inversión para que multipliquen la ganancia de quién, de los trabajadores, no, la de las AFAP, la de estas administradoras de fondos de pensiones, que son parte del sistema financiero, o son esencialmente el sistema financiero. Y ahí ya están eligiendo de qué lado se ponen. Porque si querés financiar con las AFAP, no te vas a poner a pelear para derogar, para anular el régimen de las AFAP, que es una de las grandes batallas que tenemos planteadas por delante. Porque, como decíamos, hay que pelear, obviamente, por el salario, para terminar con esta política de rebaja salarial. Hay que pelear contra las exoneraciones fiscales al gran capital, al sistema financiero, hay que reponer el impuesto a los activos bancarios, hay que buscar exoneraciones que fomenten la pequeña y mediana empresa, hay que buscar exoneraciones que ayuden y fomenten lo que es la industria y el trabajo nacional, hay que gravar, por supuesto, al capital y al gran capital extranjero y especulativo, y hay que dar una batalla por una reforma popular al servicio de los trabajadores de la seguridad social. Porque no es que no haya que cambiar nada, hay que meterle mano a la caja militar, por supuesto. Hay que terminar con jubilaciones de privilegio, por supuesto. No, hay que mejorar de repente esquemas y prestaciones que hoy no se dan o se dan a media y que son parte de la seguridad social, por supuesto. Pero no reformarla en el sentido que propone el comité de expertos, con silencios que son altisonantes, ahora además respaldados por todos los popes de la economía uruguaya que han estado en funciones en los organismos financieros internacionales, obviamente van a estar a favor de esta reforma. Pero bueno, decíamos que en este escenario de América Latina, y aún en medio de esta pandemia que nos limita, el panorama y la perspectiva es una perspectiva de lucha. De ahí la necesidad imperiosa con la que insistimos cada día de fortalecer nuestros niveles de organización, de crecer en organización, aún en estas condiciones. Y lo hemos planteado con reuniones como la que tenemos planteada para el sábado que viene allí en frente al hipódromo de Maroña, en la vereda, con 4 o 5 compañeros que a su vez repican y multiplican esos encuentros, el empuje a la formación de comisiones o agrupamientos barriales en defensa de la seguridad social con la mayor amplitud como se están conformando, son parte de las grandes tareas que tenemos planteadas por delante. Y antes de terminar hoy, quería así arrancar con un anuncio que vamos a tener todos los días. En el marco del trabajo político, organizativo, partidario, de finanzas, este sábado tenemos la gran jornada de venta de finanzas aquí en la departamental de Montevideo del 26 de marzo. Anda por allí el afiche digital circulando. El objetivo propuesto por la juventud el 26 es llegar a las 326 empanadas. Para eso precisamos del apoyo solidario de todos aquellos que puedan. No solamente resolver el almuerzo del sábado, sino dar una mano a juntar recursos para la acción política de nuestra organización. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.